solo sea la luna la que acompañe la pasión. El fuego de tu cuerpo caliente aquí en mi pecho, y con tus furias ganas perdamos la razón. Regálame una noche que no termine nunca, donde el cansancio sea solo el vencedor, saciándonos de ganas de pasión y locuras, cubriéndonos la piel solo con la pasión.